saber cuál es tu realidad. Siempre la pasas triste, veo en tu cara la soledad. Basta de lamentar lo que pueda pasar. Uno es el arquitecto de su futuro.